¿Quién eres tú que habitas los jardines de mis horas eternas y bailas con la orquesta de violines, de pianos y cuerdas? ¿Quién eres tú que lanzas en mi mente un vals sobre aguas turbias con un vestido blanco transparente y una melena rubia? ¿Quién eres tú que enciendes el espacio que suele estar vacío con una llama viva que despacio acaba con el frío? ¿Quién eres tú que el tiempo no te toca, que el tiempo te respeta y sus dedos helados no te rozan ni un pelo de tu trenza? ¿Quién eres tú, amor de horas amargas, amor de horas felices, que llenas los rincones de mi alma, que cierras cicatrices, que te llevo prendida al sentimiento, a flor de piel grabada, aunque seas gaviota de otros vientos y de otra mar lejana? ¿Quién eres tú que me mantiene vivo y viva la esperanza que vienes y te vas como un suspiro, pero que vuelves rauda para poner color en este cuadro dominado de grises para hacer realidad ese milagro de juntarnos un día y ser felices? ¿Quién eres tú, amor de horas amargas, amor de horas felices, que llenas los rincones de mi alma, que cierras cicatrices, que te llevo prendida al sentimiento, a flor de piel grabada, aunque seas gaviota de otros vientos y de otra mar lejana? ¿Quién eres tú que me mantiene vivo y viva la esperanza, que vienes y te vas como un suspiro, pero que vuelves rauda para poner color en este cuadro dominado de grises para hacer realidad ese milagro de juntarnos un día y ser felices?